Subís al auto y AM1520 es tu mejor compañía en este otoño 2021. You said forever, now I drive alone past your street. Bueno, volvemos de nuevo con una invitada especial de danza. Presentación. Estamos acá con Tatiana Fagundes. ¿Cómo están? ¿Andan bien? Bien. Todo contanos bien. Un poco, Tati, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Bueno, yo tengo una academia de baile. En agosto cumplimos los 6 años. Hacemos estilos urbanos, flamenco, salsa y bachata. Niños desde los 3 años y no tenemos límite de edad. Así que... Qué bueno. No voy a ir, pero yo, tío, es buena. Es buena esa. Una de esas caigo sin querer. Yo justito tengo que aprender a bailar, mirá. Bueno, viste, los grupos están adaptados al nivel que uno tiene y a su vez por edad. O sea que no es que caes capaz con un grupo de 15 años que están hace años bailando, ponele los adolescentes que tienen todo ese drama. Uh-huh. No, uno cae en el grupo de acuerdo a su edad y a su nivel. Eso, Tati, quiere decir que como Jennifer, que participa de la escuela de baile, que sí, tiene 28 y participa con las adolescentes de 16, 15 años, porque soy dura, Tati. Bueno, vos has ido. Eso estábamos hablando afuera del micrófono. Has ido y has visto cómo se trabaja, el nivel que hay, las garras que se pone. Carmela te observa con ganas de querer ir a bailar. Sí, te contamos, Tati, acá nuestro compañero Joaquín es, ¿cómo es? Se me fue la palabra. Bailarín de tango. Bailarín en patines. ¿En serio? Patines artísticos. Y tango también. Sí, tango también. Qué lindo. No, vos sabés que siempre quise, pero eso y clásico es lo que me quedó en el tintero. ¿El patín o el baile? No, el patín. Los dos, siempre quise aprender. En realidad a mí todo lo que es deporte me encanta. O sea, yo me meto en lo que sea. Hice gimnasia olímpica de chica también. Y bueno, después acá cerró y no pude hacer más. Pero todo lo que es así me encanta. Y estaba bueno. Cuando era más gurí bailaba. Gané concurso de baile en los bailes. Ojo, en los bailes. Pero algo gané. Es que creo que el otro día me hicieron una entrevista y me dijeron... del Día de la Danza, me acuerdo. Y le digo, no, pero feliz día a todos, porque ¿quién no baila en la casa? O sea, limpiando, pones música. Si sea como sea, pero siempre bailás. Claro. ¿Quién no baila el pericón en la escuela? No, yo no. ¿No? Justo el año que yo llegué. ¿No? ¿El pericón? ¿Vos sabés que el año que yo llegué a sexto? ¿Mirá? No se bailó, no me acuerdo por qué no se bailó. Ay, al menos en mi escuela, tipo, nos peleábamos para bailar el pericón. Claro. Era algo esencial en la escuela, pero... Sí, pero yo no bailé, por ejemplo. Andrés, ¿bailaste el pericón en la escuela? Existía el... Por desgracia, sí. ¡No! Fabián se ríe desde allá afuera. Fabián, estoy segura que no bailó el pericón porque vivía haciendo desastres. Bailó el pericón. Pero él hacía desastres en la escuela. Pero aquí era Lula, dice, todo. Según él. Fue totalmente humillante para mí. Raros ahí, ¿no? ¿Cómo Andrés? Digo que fue totalmente humillante para mí. Lo marcó para el resto de la historia. O sea que yo tuve suerte. Yo tuve suerte en no tener que bailar el pericón, porque si no hubiese sido una catástrofe lo mío. Yo iba a bailar cuando estaba en primero, iba a bailar pericón, pero me decidí bailar por tango. Con la profesora de sexualidad, sí. Ah, claro. Pasé como 3 años bailando seguidos, creo que fue. Salí en el Canal 12 también. Mirá, qué lindo. Bueno, vamos a buscar entonces esa grabación para todos mirarlo a Joaquín. Joaquín siempre nos deslumbra porque él anda siempre rodeado del tema deporte y danza. Ah, bueno. Muchísimo. Bienvenido al club. Y hoy es un día muy particular, Tati, porque estamos con el tema de que los gimnasios y las escuelas de baile no han abierto. Sí, un tema muy preocupante porque nosotros, como le decíamos hoy al comienzo del programa, que lo charlábamos acá con los compañeros, el deporte es salud, el deporte es vida. Y de que todavía siga cerrado y que siguen con que no, el 23 se abre, no, pasado. ¿La pandemia te afectó mucho? Mira, el año pasado obviamente afectó, sí, pero como que fue un poco más llevadero. Claro. Como que la gente este año está mucho más cansada, más agotada. Entonces, fue un año complicado el año pasado y seguir este año, viste, que nos complicó a todos. Los niños están muy desmotivados, ya vienen desde el año pasado desmotivados y más este año. Eso es lo más preocupante. Están muy desmotivados. Sí. Me pasa con los adolescentes, por ejemplo, los de pasaron en sexto el año pasado en la escuela y este año pasaron en primero. Uh-huh. También hasta con el liceo están desmotivados. Y yo hablaba con pila de madres, que es algo general. cuando nosotros empezamos primero el liceo, estábamos re emocionados porque nos queríamos re grandes las materias y los cuadernos y no sé qué. Y dejar la túnica y todas esas exacto, cosas. Exacto, y eso los chiquilines lo están teniendo. Entonces, estoy segura que la danza les ayuda mucho en cuanto a lo psicológico también, más allá de una salud física, también la salud mental. O sea, es que va a ser bravo a la vuelta, porque convengamos que el ser humano de por sí, como has dicho, de calle, por decir, es un bicho de costumbre. Entonces, estar 2 años sin tener actividad de ningún tipo, más que estar en la casa con un celular o con la televisión o alguna computadora, va a ser brava la vuelta. Obviamente sí. Hay chiquitines que van a estar locos la vida por volver a lo que sea, danza, deporte, escuela, pero después los otros hay que darle la vuelta, ¿no? Yo creo que lo complicado va a ser ahora, cuando venga todo esto, que comencemos todo de vuelta, lo más complicado, por ejemplo, va a ser la adaptación para todos en general. Porque a mí me cuesta, por ejemplo, cuando volvamos al liceo y todo eso, estar... volver exactamente lo mismo. A nuestra rutina que teníamos. Claro, exactamente la rutina. No es lo mismo estar en la casa todo el día que volver, levantarte a las 6 de la mañana y acostarte a las 6 de la tarde. Lo extraño, lo que nos enoja a nosotros es que siempre se quejan del celular, del aparato. Estamos obligando a los niños a estar con el teléfono. Y porque están 24/7 encerrados. ¿Qué van a hacer? Es que todo niño en realidad tiene un celular ahora. Sí, exacto. Digo. Igual en todo esto creo que los niños fueron los que más rápido se adaptaron al uso de tapabocas, al alcohol en gel, al que llego me tomo la temperatura. El niño es como que se adapta mucho más rápido que el adulto. El adulto como que es reacio a eso. He estado mirando muchos videos informativos sobre muchas cosas y dice que la generación... esta que viene de la centenia y las generaciones más chicas ahora son muy conscientes, son una generación muy andan de buena. No solo de la inteligencia, yo te explicaba el otro día, tengo un sobrino de 4 años que da vuelta a cualquiera, pero claro. Digo que son una generación más de conciencia sobre todo de la naturaleza, sobre conciencia social, un montón de cosas que nosotros de repente mi generación la descuidaba mucho y vivía más el día a día. Y noto que también están mucho más abiertos que nosotros. O sea, cuando yo iba a la escuela no discutíamos ciertos temas. Para nosotros era treparnos arriba de los árboles. Las bolillas y eso, sí. Y hoy me pasa, a veces las chiquilinas llegan con preguntas que quedas ahí. y lo peor de todo es que yo no soy madre, entonces me cuesta un poco más. Con mi sobrino practico. Pero no es lo mismo, entonces tenés que estar preparado para esas cosas. Y por ejemplo, en cuanto a la danza, que yo fuimos uno de los primeros en bailar ritmos urbanos, reggaetón. ¿Sí, cuánto fue eso? Hace, va a ser 6 años. 6 años. Yo quería que los niños bailaran reggaetón. En la cabeza de Melo, puedo decirlo la palabra de acá, pero era lo que todo el mundo piensa. El reggaetón es mover tal. Entonces tuvimos que adaptar todo eso. Hoy en día te puedo decir que se adaptó. Y el niño, cuando vos le decís reggaetón, no se imagina lo mismo que cuando yo, por ejemplo, le pregunto a una persona de 50, 60 años, bailas reggaetón, no es lo mismo que un niño. Pasa que ahora todo se modernizó también, reggaetón. Ahora es algo 2021. Ahora todos los gurís y todas las personas escuchan reggaetón Aparte si le dicen, bailas reggaetón, le decís, sí, vos bailas zumba. Reggaetón y remix es lo que está ahora pegándose. El prejuicio está en el adulto. Entonces nosotros, nuestra meta fue romper esa barrera. Y de ahí, bueno, para arriba. Y la verdad es que con todo esto, es eso que veníamos logrando, fue un freno de mano. Claro. Igual, de todos modos, nos adaptamos. Fue Tati, todo muy de golpe, sí. Exacto. Tati, una consulta. En su momento, cuando estabas dentro de lo que es el de Ex Cinemelo, tenías más de 300 alumnos cuando no había pandemia. Hoy, en este momento, estás afectada en el nivel de número, te has disminuido bastante. ¿Cuántos alumnos tenés concretamente hoy en día? En realidad, como siempre digo, nunca los cuento. Siempre los contaba, por ejemplo, cuando Fabián me pedía para algo. Ahí los contaba. Fabián, tenés contigo y cuántos gurises tenía yo dentro por las dudas. Siempre creo que fue la única persona que me dijo, pasame una lista, y era, bueno, dale. Fue la última vez que los conté. Pero ahora, no te quiero mentir, pero debo andar en los 50, 60 alumnos, no más. Un tercio de... No, exacto. Más. No, es que cada horario, tipo Tati, te invadía el cine desde... Copamiento del cine, desde las 2 de la tarde, eran las 10 de la noche, y Tati seguía ahí adentro y todo el horario. Y ella grupos y enormes. Padre loco de la vida. Voy a aprovechar este segundito para mandarles un saludo a los padres, porque me han apoyado incondicionalmente. Eso lo tengo que reconocer. Tengo los mejores padres de Melo, la verdad es que... son unos genios. Me ayudan, a veces uno se cae porque extraño los niños, extraño sí. bailar, extraño te los dibujitos mata. De ellos, extraño estar con ellos. Y los padres me mandan videos de los chiquilines bailando, me mandan audios de los niños y eso te es motiva. Trabajar con niños de por sí es precioso. Yo soy técnico de fútbol y tuve la etapa de baby fútbol, de fútbol infantil, uh-huh. y te puedo decir que fue lo mejor que me pasó. Los niños te levantan todos los días porque tenés días malos, sí. malhumorado, cansado, y ellos te levantan con alegría, te divertís, te volvés un niño más, te dan ganas de enseñar y de aprender con ellos. Es algo fantástico, la verdad. Es muy, verdad muy admirable sí. lo tuyo. ¿Tenés manifestaciones hoy por hoy con esto de...? De que no estamos pudiendo tener clases. Sí, en realidad se hizo a nivel nacional. Ayer se hizo en Montevideo, como de público conocimiento, a tarde-noche, me acuerdo bien el horario, y se va a volver a hacer el martes. Nosotros adherimos a esa manifestación. En realidad somos los gimnasios y afines. Y el afines entre escuelas de jiu-jitsu, karates, todo tipo de artes marciales, academias de baile de todo tipo. Entonces hoy vamos a estar a las 18 horas en Plaza Independencia, justamente pidiendo que se nos vea, que se nos oiga, porque no tiene sentido, acá no nos pasa, pero por ejemplo en Montevideo hay un bondi topetado de gente y los gimnasios están sí. vacíos. Cuando entonces, en realidad lo necesitamos ¿cuál mucho? Es la lógica? No entendemos muy bien, porque, o sea, están las estadísticas, las personas que son asiduas en un gimnasio, que hacen ejercicios, que hacen deportes, que salen a andar en bicicleta, etcétera. En general el virus le da como más leve y tienen sí, síntomas leves. Estás bien físicamente, estás fuerte de salud. Exacto. Y estás con las defensas más altas. Entonces nosotros contribuimos a eso. Te sentís mucho mejor también. Exacto. Entonces mejor. Como que no entendemos. Una pregunta un poco de ignorancia por el tema de que estoy todo el día encerrado en mi trabajo y no. Sí. Pero no pudiste hacer gestiones, por ejemplo. Yo sé que es más arriesgado si tenés niños, pero para dar clases, por ejemplo, en un lugar, un espacio abierto. Es que... Porque yo he escuchado, por ejemplo, que gente que corre se junta en la explanada del Papa y hacen el calentamiento. En el parque por también, ahí de por repente ejemplo. Podés tener algo más de... Sí, el año pasado la Intendencia nos brindó a las partes de gimnasios y afines el Parque Rivera, donde estaba abierto solamente para nosotros. Que estábamos en una época preciosa, noviembre, sí, diciembre, entonces los chiquilines lo hicimos y estuvimos hasta diciembre, clases al aire libre. Fue hermoso porque estábamos en el parque está precioso, lo acondicionaron, lo limpiaron, teníamos luz, teníamos para tener la música, todo. Pero en invierno... Sí, ahí se complica. No, yo te decía justamente ese, por esa ese, época. Ese, claro, ese es el tema. Por ejemplo, en mi caso tengo niños de 3 años. Para mí es impensable que estén bailando a las 7 de la tarde hoy. Claro. Al aire libre, ¿no? Al aire libre. Nuestro frío no puede ser, ¿no? No. Entonces, claro, uno de los niños sería entre 4 y 5 o 6, tal vez. Claro, pero por lo general sí. los niños hasta las 5 tienen clases por Zoom o tienen tareas. O sea, sí. claro. su rutina, digamos, de la escuela escolar está adaptada por Zoom. Claro. Entonces, si yo le digo, bueno, tenemos clases de danza de 3 a 4, ponele, en un espacio abierto, ya todo eso, esa dinámica que tenía la casa, la rompo. Es que entonces seguro no que dejan los deberes sin hacer y se van a bailar, porque quieren gastar la energía, claro. Eso porque estamos manteniendo mucha energía justamente, sí. mucho tiempo parado, mucha concentración que necesitamos. Yo te doy un consejo, cuando esto abra y los puedas tener, atalos. Porque la energía que van a tener para soltar va a ser no, increíble. Miguel, vamos a llevar atalos. Todos a bailar, así gastan las sí. energías. Claro, pero que los saquen para que no se les escape, porque se van a correr para todos lados. Igual, muchas veces van madres, por ejemplo, a buscar a los niños, o a veces se quedan 5 minutos antes, 5 minutos después, y me dicen, ¿cómo aguantas el griterío? Digo, te juro que ya debo estar inmune porque no, para mí es algo normal. ¿Cómo aguanto el qué? También vamos a contar de que Tati tenía madres, tiene madres, sí. de que iban a esperar a los niños y terminó armando un grupo de baile para las madres que iban a esperar a los niños. ¿Te terminó gustando entonces? Terminó, vos sabés que sí. ¿Sí? Había un grupito de madres, yo siempre cuando iba en la vuelta del cine y este papá con el tema de la oficina de la juventud, de lo que era el año pasado. Sí, con Fabián y todo eso, exacto. Sí, me acuerdo. Vos sabés que había un grupito de madres, cuando dijimos tipo, che, ¿qué pasa? Acá decíamos con nuestro compañero Juan, que le mandamos un saludo. las madres están bailando y hay tipo re chusma nosotros. Claro. Tati, ¿qué hiciste con las madres? No, las madres bailan. Sí, todos tienen bailando, un grupo entonces... de baile las madres. A ver, ¿ya? Tienen un grupo de baile. Eso está buenísimo. Carmela, ¿por qué? Para el grupo, Carmela. Los chiquilines, ¿por qué tenés que estar sentadita tranquila? No, yo tengo una tradición. Se también. Me ocurrió una idea. Tengo entonces... una tradición yo en la academia, que es la muestra de fin de año, la última coreografía. Este año no se hizo por. Ah, yo el año pasado iba a participar. La última coreografía es una suma, o sea, una coreografía súper sencilla que participan tías, tíos, abuelos, mamá, papá, hermanos, todos arriba del escenario. Se pueden fijar en el Instagram o el. Y todos emocionados, seguramente. Y aparte, los ensayos es lo más lindo, los ensayos de eso, porque las madres están ahí, se comprometen, los tíos, padres, abuelos, siempre. Entonces, ¿qué pasa? El niño también se siente apoyado. Claro, mamá está conmigo, papá está conmigo, está bailando conmigo en el escenario. Nuestro compañero Joaquín tiene una pregunta para hacerte. Si existe alguna imagen o algún contenido para colocar en las redes sociales. Sí, ellas están por todos lados, con todos los compañeros de los dueños y profesores de gimnasios están. Después si querés te la paso. Sí. Y ahí va. Ahora compartimos todo. Sí, sobre la manifestación y también tenemos otros videos que han hecho nuestros compañeros de Montevideo con más cifras y cosas así, sí, están todo eso. Ah, pero si Dios quiere esto va a salir pronto y va a poder tenerlos todos de nuevo ahí, los pares locos de la vida de que te puedan llevar los chiquilines. Sí. Y ellos, yo te cuando vos abras ahí, vos me decís más o menos dónde vas a estar, entonces vos te llevas a las madres y a los niños a bailar y yo al lado una parrillada con cerveza para los padres, así no, la familia queda unida y nos vemos con un buen emprendimiento. Claro. Bueno, hoy que es el día del emprendurismo, sí. Acá nuestro compañero Miguel quiere meter un currito ahí con en la Academia de Tati. No, es un emprendimiento. Creo que Bruno lo apoya, Joaquín trae el pan casero ahí de la madre. Carmela, vos, güey. Claro, alto negocio, te sale acá, Tati. Negocio redondo, ya está. Creemos que sí, vamos a volver. Voy a pensar eso, capaz que algunos padres. ¿Viste, no? Sí. Aparte, los padres, las madres y todos los gurises salen con la mesa. El primer día de clase, las madres van a entrar y los padres todos brazos cruzados. ¿Y nosotros? ¿Dónde está la parrilla? Sí, vamos a volver y vamos a volver con más fuerza porque tenemos todo esto acumulado. Así que nada, vamos a esperar. O sea que yo pienso que cuando esto se de alguna manera se normalice, lo que va a ser de eventos y fiestas y salidas de gente va a ser una locura, porque la gente, algunos no lo demuestran, pero la gente que está enloquecida por salir o por hacer deportes o por ir a un baile o por ir a una academia de baile, va a ser una locura. Había un meme que vi, que seguramente lo deben haber visto, que era, primero vacunen al chacho. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Lo compartimos. Vacunaba el chacho. Yo tengo una incógnita hace rato. Vecinos, comentanos. Andrés, ¿le gusta bailar o no? Usted está tocando una de mis debilidades, ¿eh? El baile no es precisamente lo que sé hacer mejor, ¿verdad? Él pone la música, que baila la música. Justamente por eso me dediqué en su momento a la discoteca. Así los demás bailaban y yo veía cómo bailaban. Claro. Eras el que calificaba. Exacto. Yo era el que daba los premios. Quedaba los premios, más importante todavía, Carmela. El que daba el premio, o sea, marchaste. Él es más inteligente. Pero bueno, vieron, en algún momento alguien, todos nosotros en algún momento de nuestra vida, de la infancia, de la adolescencia, bailamos. Sí. O sea, más allá de que algunos nos dedicamos de manera profesional y otros no, siempre bailamos. Y estoy segura que cuando nosotros bailamos liberamos endorfinas, eso nos desestresa, calmamos ansiedad, nos olvidamos. Uno cuando, por ejemplo, problemas. Yo siempre digo lo mismo, yo limpio de una manera mi casa en silencio y cuando estoy con música te limpio hasta el techo. Lo mío es al revés. Yo cuando te limpio la casa con música, limpio. Y cuando está mi mujer me hace limpiar toda la casa. Es al revés. Es medio como obligado, medio presionado. No me quiero sentir Joaquín, ¿limpias con música o sin música cuando te toca limpiar? Las dos. Bien, ¿algún estilo musical ahí para mover un poco el cuerpo? Antiguas, Palito Ortega. ¡Opa! No teníamos a nadie tan antiguo así que conozca, pero de repente Andrés puede saber algo de eso, ¿no? Tenés. La verdad que no, tan antiguo así no, por eso soy una persona joven todavía. Claro, a su 100%. Bueno, Tati, un gusto haberte venido por acá. Gracias. Te vamos a estar apoyando a todos los grupos, tanto a tu escuela como a los gimnasios y demás, en el día de hoy a las 18 horas desde nuestras redes sociales. Y bueno, que esperemos que el 23 de mayo realmente las autoridades cumplan y que puedan volver a abrir. No soy de la que va a un gimnasio, no soy la que va seguido a bailar. Yo paso, pero disfruto de ir. El año pasado me divertía muchísimo en todos los errores porque realmente no sé bailar, pero disfrutaba muchísimo de ir a la escuela de Tati a bailar y a comer. Yo, ojo. No la voy a poder convencer jamás en la vida, pero si pudiera convencer a mi mujer de que fuera a tu escuela de baile, te pago la plata que sea, pero lo que sea para que la enseñes a bailar. Ahora porque... que dijiste eso, cuando yo dijo, ¿puedo ir? O sea, yo digo, obvio, o sea, yo jamás voy a decirle a nadie que no. Para mí, si vos me haces bailar a esto, yo te pago. Es verdad, y me hizo bailar, y Tati me hizo bailar hasta que llegó un momento que les voy a contar una anécdota. Te reyes de fuera, por favor. Hice mi primer, salí re emocionada. Tati, me aprendí el único pasito al costado. El oyente no me puede ver, pero era tipo al todo el costado. Llego a la casa de mi madre. Era como sacándote barro. Claro, claro, Fabián va a buscarme. Eran las 9:00 de la noche ya cuando terminábamos. Sí. Y le digo, ay, llevámosle a mi mamá que le voy a mostrar mi nuevo pasito de baile. Emocionada, me graban, se lo mandan a Tati. Yo re feliz. Sí, y Tati me dice, ay, Jenny, mira para el otro lado. Tati cumplió con Fabián, sí, me hizo bailar, ojo. Al revés, pero te hizo bailar. Al revés, pero me hizo bailar. Vos tenés que haber dicho, lo que pasa es que yo la miraba en el espejo, entonces para mirar el otro pie. Soy contrario. Pobre Tati y Bruna, les volví locas. Le mandamos un saludo a Bruna también, sí, que una genia a la escuela. Eso es vocación, ¿no? A veces te tocan cada Bruna tenía un... ¿Vieron esa paciencia? Carmela acá, que es madre, esa paciencia de enseñar, de decir, vamos de nuevo. Cuando enseñás con el corazón. Cuando enseñás con el corazón, así, tipo, vamos. No por vocación. Ay, no, va. No haces cosas con los chinglines. Tati, tipo, le enseñaba a todos, y cuando yo no me aprendía el paso, venía Bruna. Venía y ahí vamos con Bruna, vamos para acá. Me caía, vamos de nuevo. ¡Ta, chao! Si tenías tantos chinglines es medio difícil, ¿no? Pero no intentaste hacer cosas con ellos, por ejemplo... ¿Para el Día del Niño, para Halloween, esas cosas? Nosotros en la academia festejamos todos los días. ¿Todo? Que hay. Sí. Siempre bailando, y claro. Siempre bailando. En Halloween nos disfrazamos y bailamos. Sí. Festejamos nuestro cumpleaños, por supuesto. Se festeja el Día del Niño, Día de la Madre. Navidad. ¿Eran de fiesta? ¿Cuándo? Reyes. Sí, es verdad, festejan todo. Lo que yo trato también como de inculcarles a ellos, que más allá de la danza y todo, y que nosotros somos un equipo. O sea... Cuando salimos de nuestro departamento nos olvidamos que somos pasión y somos melo y tenemos que estar unidos. Entonces yo trato eso de... Bueno. ¿Cómo logro eso con los niños? Si yo me pongo la hora entera solamente a danza, ellos no tienen la oportunidad de conocerse entre sí. Exactamente. En charlar, en dialogar, en jugar. Si hay que hacer didáctica también. O sea, yo necesito que ellos se conozcan. Para que eso arriba al escenario, una vez que yo voy a competir, eso se ve cuando el equipo, cuando el grupo se lleva bien, la goza, la pasa bien, eso se ve. Y eso muchas veces que se refleja en un premio, que eso es un mimo para nosotros. Porque sí, en realidad lo más lindo es verlos bailar, que se diviertan. Por una presentación de 2 minutos. Y la idea es que ellos dejen todo arriba de la cancha, o sea, que dejen todo arriba del escenario, es que, mejor dicho. Yo te lo digo desde el punto de vista del curso que yo hice. Las academias de baile, los clubes de fútbol infantil, los gimnasios, todos no me sale el nombre, pero todos los lugares así, son centros donde ellos se conocen, hacen amigos, se unen, socializan. Y es la base de todo eso, sí, ¿no? Para que ellos después salgan al mundo conociéndose y... Sí, no hay nada más lindo que al terminar un partido de fútbol, por ejemplo, y ver que los chiquilines desde los dos equipos se van juntos y son amigos. Esas cosas tal son cual. Preciosas. Es tal cual. Y bueno, Tati, te vamos despidiendo. Bueno, muchas espero gracias. Espero pronto volver a tenerte aquí. Un gusto. Pero tenerte igual, acá igualmente. Por un motivo de que todo abrió. Sí. Ay, ojalá que sí. Así que... Y ahí vas. Y ahí voy. Ya había dicho que iba, pero esto sigue cerrado. Te prometemos, no invierno, así. Te prometemos acá, delante de toda la gente, que el día que vaya a bailar, Jenny, pero vamos a ir todos. Así nos divertimos sí, todo. Sí. Andrés también se prende todo. Además, también, sí. Si hay algún cupo en el lugar de los de 5 años, por mi nivel, digamos, ahí entraría. Está buenísimo. No vas a ser el único. Así que, Andrés. Esta hora con el nuevo grupo de la Escuela de Comunicación Generación 2021, sí, ya un poco más sueltos, ya un poco más liberados, más confiados, con menos presión también. Ahí va. Esperamos que le haya gustado lo que le brindamos hoy. Como siempre, lo hacemos para todos, para que se diviertan, para que se informen y para que disfruten de la tarde de los sábados. Y nos estamos viendo el próximo sábado a las 16 horas nuevamente. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando. Gracias. Y muchas gracias a la Radio Acuarela por brindarnos este espacio. Y al compañero Andrés por ponernos al aire. Muchas gracias. Nos vemos.